no puedo dormir pensando en ti, mi amor, pensando en ti. Yo quisiera tenerte y darte mis sueños, y es imposible, amor, tú estás con él. Corazón, te seguiré amando en silencio, porque te quiero.